Empieza la noche, empieza la transformación. Vamos en busca de algo intenso y un poco de satisfacción. Yo pongo el alcohol y tú las otras drogas. La banda ya está esperándonos. La vida es tensa y aburrida. Lo mejor quiero desconectar mi córtex y ponerme lírico. Diabólico. Lírico. Diabólico. Lírico. Diabólico. Diabólico, límbico, diabólico.